María durante la flagelación de Jesús. Vi a la Santísima Virgen en trance continuo durante la flagelación de nuestro Divino Redentor. Ella vio y sufrió, con un amor y un dolor indecibles, todo lo que sufría su Hijo. Muchas veces salían de su boca leves quejidos y sus ojos estaban anegados en lágrimas. Estaba cubierta de un velo y tendida en los brazos de María de Elí, su hermana mayor, que era ya vieja y se parecía mucho a Ana, su madre. María de Cleofás, hija de María de Elí, estaba también con ella. Las amigas de María y de Jesús estaban temblando de dolor y de inquietud, rodeando a la Virgen y llorando a la espera de la sentencia de muerte. María llevaba un vestido largo azul, parcialmente cubierto con una capa de lana blanca y un velo de un blanco amarillento. Magdalena estaba pálida y abatida por el dolor. Tenía los cabellos en desorden debajo de su velo. Cuando Jesús, después de la flagelación, cayó al pie de la columna, vi a Claudia Procla, mujer de Pilato, enviar a la Madre de Dios grandes piezas de tela. No sé si creía que Jesús sería libertado y que su madre necesitaría esa tela para curar sus llagas, o si esta pagana compasiva sabía qué uso iba a darle la Santísima Virgen a su regalo. Habiendo vuelto en sí, María vio a su Hijo, todo desgarrado, conducido por los soldados. Él se limpió los ojos llenos de sangre para mirar a su madre. Ella extendió las manos hacia él y siguió con los ojos las huellas ensangrentadas de sus pies. Habiéndose apartado la muchedumbre, María y Magdalena se acercaron al sitio en donde Jesús había sido azotado. Escondidas por las otras santas mujeres y por otras personas bien intencionadas que las rodeaban, se agacharon cerca de la columna y limpiaron por todas partes la sangre sagrada de Jesús con el lienzo que Claudia Procla había mandado. Juan estaba entonces con las santas mujeres, que eran 20, los hijos de Simeón y de Obed, el de Verónica, así como Aram y Temí, sobrinos de José de Arimatea, estaban ocupados en el templo. Eran las 9 de la mañana cuando se acabó la flagelación.